Okay. Now, we were talking about a very important subject. Estábamos hablando de algo muy importante. You. Ustedes. If you are not growing, you are not going to influence others for God. Si no tienes un cristianismo que va desarrollándose, no vas a poder influenciar a otros para la gloria de Dios. One of the best definitions of leadership is influence. Una de las mejores definiciones de lo que es la influencia, de lo que es el liderazgo, es que el liderazgo es influenciar a otros. We influence people when we are growing in Christ. Influenciamos a otros cuando nosotros mismos estamos creciendo en las cosas de Cristo. And we become contagious. Y desarrollamos una espiritualidad contagiosa. And the fire within us spreads. Y el fuego que hay dentro de nosotros va afectando a otros. And we influence people. Y entonces influenciamos a otros. And then we see them grow and change. Y tenemos entonces el privilegio de ver a otros crecer y también ir madurando. Now, how do we need next a strategy. Necesitamos desarrollar una estrategia para esto. How do we actually do this? ¿Cómo lograr esto? Well, our passage in 2 Timothy 2:2 says we are to look for people to pass on the truth. Segunda Timoteo 2:2 nos indica que debemos estar buscando oportunidades para entregar la verdad a hombres fieles. So, it means we have to be deliberate and looking for people. Este es un trabajo que tenemos que hacer a propósito. Tenemos que estar buscando personas a quienes entregar la verdad. So, just like we looked at earlier in this series, you have to have an eye for people. Hablamos algo de esto anteriormente. Uno tiene que desarrollar un ojo para esto, estar pendiente de oportunidades para hacerlo. You're looking for two things. Estás buscando personas con dos características. Are they a faithful Christian? Un creyente fiel. Stable in their Christian life. Una vida cristiana estable. And then, do they have interest in the Word and interest in teaching the Word? Y además, un interés por el estudio de la palabra de Dios, un interés por compartir las verdades de la palabra so de it Dios. Starts with you seeing that in other people. Entonces, tienes que estar pendiente para identificar personas con esas características. Now that person may not even see this, but you see it. Ahora, quizás esta persona ni se dé cuenta que posee estas cualidades. In other words, you see potential. Pero tú sí lo ves, tú ves el potencial, puedes ver lo que pueden llegar a ser. Person may be quite young. Quizás la persona es bastante joven. But you may see this potential and you start to develop it. Pero tú identificas un potencial y empiezas a desarrollarlo. All right, so it starts with you looking out, deliberately looking for people. Entonces empieza con una visión, buscando a personas idóneas. And that's what Paul is saying to Timothy. You've got to find these people. Y Pablo lo que le está diciendo a Timoteo es identifica a tales varones. Next, you have to open doors for potential elders. Acto seguido, debe darse oportunidades para el desarrollo de nuevos ancianos. In other words, you see someone who's regular at the church, they're interested in the church, you see this potential in them. Entonces ves una persona que asiste fielmente a las reuniones, que tiene madera, entonces lo identificas. And you ask them. Y le preguntas. Would you like to teach a Sunday school class? ¿Quisieras enseñar un grupo de estudio bíblico? Would you like to work with the young people? ¿Te gustaría colaborar con el ministerio de los jóvenes? Would you like to go to the hospital with me to visit someone? ¿Te gustaría acompañarme a la clínica para hacer una visita? And so you open doors. Entonces abres puertas, das oportunidades. Because most people will not take initiative. Porque la mayoría de la gente no va a pensar en esto por sí solos, no va a tomar la iniciativa. So, here's a brother. Entonces, digamos que hay un hermano. And this is a true story. Y lo que les voy a contar es verídico. Very fine young man. Un buen hermano. So I see this young man, this is true now. Esto sí sucedió. I see this very fine young man in our church. Veo un hombre de buen testimonio en la iglesia. Is at all the meetings. Asiste fielmente. I can see he loves to know about the Word of God. Me doy cuenta que le encanta aprender de la palabra de Dios. So I say to him. Entonces le digo. Would you like to help in the teaching of our children. Wilson, ¿nos quieres colaborar con el ministerio de la escuela dominical? He says, "Oh, I've never done anything like that before." Y él dice, "La verdad nunca he hecho algo así antes." I said, "That's okay." Le digo, "Tranquilo, no hay problema." I'm going to put you with a really good teacher. Yo voy a ponerte a trabajar con un maestro que tiene harta experiencia. Just do it 1 year. Entonces, comprométete a hacerlo durante un año. But I want you every week. Pero quiero que domingo a domingo teaching. Vas a estar allí colaborando con la enseñanza. With those children. Vas a estar pendiente de los chicos. So he says, "Well, I don't know, I'm a little shy." Y él dice, "No sé, me da pena." In fact, I'm very shy. Lo que es más, me da mucha vergüenza. So I say, "All right, let's just open the door and you go in and let's get started trying to teach the children." Entonces le digo, "Mira, ¿por qué no hacemos una cosa? Empieza a hacerlo. Queremos darte la oportunidad y tú lo intentas y a ver cómo te va." So he does that. Entonces él lo hace. Then I say to him one day, luego tengo otra oportunidad para hablar con él. "Why don't you pray in the Lord's Supper?" Y le digo, "¿Sabes por qué no participas en el tiempo de la cena del Señor? Why don't you pray in the Lord's Supper?" ¿Por qué no tomas la palabra durante ese tiempo? Oh, he says, "I'm too scared for that." Y él dice, "Uy, no, eso me da terror. I could never stand up in front of all those people." Nunca podría pararme ahí frente a toda esa gente. I say, "Well, very short prayer." Y yo le digo, "Bueno, pero ora, una oración corta." Just close in prayer. O termina la reunión en oración. I don't know if I can do that. Y él dice, "No, la verdad no sé si me animo a hacer eso." But see, now I'm opening the door for him. Es que le estoy dando oportunidades. And I'm asking you to walk through. Le estoy abriendo la puerta y le estoy pidiendo que aproveche las oportunidades. Notice, I'm asking. Soy yo el que lo está invitando a hacerlo. I ask him to do this. Entonces le doy la oportunidad de hacer algo. 10 years go by. Pasan 10 años. And in 10 years, he is one of our elders. Y después de 10 años, él ya es uno de nuestros ancianos. He is a tremendous teacher on the platform for all the whole church. Y él puede predicar, ya compartir la palabra con toda la congregación. I think he's one of our best elders. Yo creo que es uno de nuestros mejores ancianos. Has a fine family. Tiene una familia de testimonio. Now that took 10 years. Ahora, el proceso de desarrollo, en ese proceso nos demoramos 10 años. And today he is a very fine Bible teacher. Pero realmente hoy es un excelente maestro de la Standing Biblia. In front of hundreds of people. Él le habla a cientos de personas. Not just little children. No solamente enseña a niños. And standing and praying and preaching in the Lord's Supper. Y él ya participa bastante en el tiempo de la cena del Señor. But see, it started small. Pero empezó con algo pequeño. You see some potential in him. Ves algo de potencial. Then you open the door. Le abres la puerta. And you say, you ask him, "Let's start here." Y le dices, empecemos por esto. So you're regularly teaching. Entonces le estás dando una responsabilidad. And then you just move them up a little bit more. Y cada vez le das más responsabilidad. And that's how you practically start to develop someone. Y esa es una forma práctica en la cual desarrollar a una persona. Thank you very much. Muchas gracias. You did a wonderful job. Excelente trabajo. What did you do? Oh. So, you as a leader must open doors for people. Entonces, como líder, tienes la responsabilidad de abrir la puerta, dar oportunidades a otros. And sometimes these are not the people you might originally choose. Y a veces vas a verte involucrado con personas quienes anteriormente no creías que tuvieran mucho potencial. That's why you have to have a good eye. Por eso tienes que desarrollar un buen ojo. And you have to take some chances. Y a veces tienes que arriesgarte. And you have to pray about it. Y tienes que este proceso tiene que ser dirigido, tienes que realizarlo en oración. Do you think all 12 apostles looked good when the Lord first chose them? ¿Te parece que se veía mucho potencial en esos 12 hombres a quienes Jesús escogió como sus discípulos? Some of us seeing them at first would have said, "Who would have chosen all those men?" Algunos de nosotros hubiéramos dicho, "¿A quién se le ocurre escoger a cada uno de ellos?" But see, the Lord could see into the future. Pero el Señor Jesús tiene la vista larga, él sí ve lo que va a ocurrir después. What they would become. Él vio lo que el potencial de ellos, lo que podrían llegar a ser. So very often God will use an elder to help another person see into the future. Muchas veces Dios usa a un anciano para ayudar a un hermano a entender aquello a lo cual Dios lo está llamando. So you pray about that. Y esto debe ser motivo de oración. Lord, let me see the potential in different ones. Señor, ayúdame a descubrir el potencial en los hermanos. And very often God uses one man to develop another man and to see the potential. Y muchas veces Dios usa a un hombre para identificar el potencial en otro hombre a fin de que ese otro hombre sea más útil al Señor. So first you have the other eye. Entonces primero desarrollar un ojo para ello. You got to be looking. Uno tiene que estar buscando, mirando. Got to be observing. Uno tiene que estar pendiente. Asking questions. Haciendo preguntas. And then you got to open some doors. Y luego debemos abrir la puerta, dar oportunidades. Ask people to join, ask people to help. Invitar a gente a acompañarnos en el ministerio que estamos realizando. Now the third thing is building relationships with. En tercer lugar, tenemos que construir relaciones. So much of developing people is building relationships. Tenemos que desarrollar relaciones con otros. Esto de desarrollar liderazgo tiene mucho que ver con eso. There's a man, his name is Paul Sapp. Hay un hombre que se llama Pablo Sapp. And he has developed more men than any man I know. Y él ha sido usado por Dios para desarrollar más hombres que cualquier otro hombre que yo conozca. I was his disciple when I was 14 years of age. Yo fui discípulo suyo a los 14 años. And I have seen him develop many, many men. Y yo vi como él colaboró en el desarrollo de muchos, muchos hombres. So I asked him one day, le pregunté una vez, how is it you've done this with so many men? ¿Cómo es que lograste esto con tantos hombres? So here's some of his advice. Y esto es algo de lo que él me respondió. He says, first I see potential in a young person. Primeramente identifico el potencial en una persona joven. Now in his case it's often teenagers. En su caso era cuestión de trabajar con jóvenes. Now it could be older people. Pero también podría hacerse este proceso con una persona ya de más edad. Because he was a camp director. Porque él trabajaba en un ambiente de campamento cristiano, por eso. So when I was 14 he was my camp director. Cuando yo tenía 14 años él fue el director de campamento. So he says, the first thing is I see certain young people. Dijo, lo primero es observo, noto un potencial en un joven. And I see interest in the Lord in them. Y veo que en esa persona mucho interés por las cosas de Dios. And they want to serve. Veo que tienen un deseo de servir. So I say to them, entonces les digo, will you meet me at McDonald's? We'll have a hamburger together. ¿Será que nos podemos encontrar en McDonald's y ahí podemos compartir una hamburguesa? He says, I go to McDonald's because it's cheap. Y digo, la razón por la cual lo invito a McDonald's es porque es el sitio más barato. At the end of the month, this costs me a lot of money, so I go someplace cheap. Como voy a invitar a unos cuantos a lo largo del mes, tengo que ir a donde es más barato. So we go to McDonald's together. Entonces, bueno, este joven me acompaña y vamos a McDonald's. And I ask him a lot of questions. Y le hago muchas preguntas. Then I say this. Y después le digo, would you meet me once a week for prayer? ¿Estás dispuesto a que nos reunamos los dos juntos una vez a la semana para orar? We'll have lunch together and then we'll have prayer. Te invito a almorzar y después podemos orar juntos. Just 15 minutes. 15 minutos para orar. And they say, okay, I'll meet with you for prayer. Entonces el joven dice, sí, con mucho gusto. So every week we meet for lunch. Entonces me reúno con este joven cada 8 días, almorzamos juntos. Maybe I go to where they go to school or where they work. Quizás voy y me encuentro con el joven en su sitio de estudio, de trabajo. So we have lunch together. Y almorzamos juntos. I ask them about their spiritual life. Les pregunto acerca de su vida espiritual. Their Bible reading. ¿Cómo van con su lectura, su estudio bíblico? And then we go and pray. Y luego pasamos un tiempo orando. Just 15 minutes. Unos 15 minutos. And so we always pray for one missionary. Y siempre oramos por un misionero. And we always pray for their church. Siempre oramos por su iglesia local. Now, after doing this for about 6 months. Después de hacer esto durante unos 6 meses. All of a sudden, that young person starts taking on the burden of the church and the burden of that missionary. De repente, ese joven tiene un profundo interés por el misionero, por quien venimos orando, y por el ministerio de su iglesia local. And so all of a sudden, that young person starts to be concerned about the missionary and about the church. Ese joven entonces desarrolla una carga por estas cosas. And it happens just very naturally. Y ocurre de una forma muy natural. And then I say to that young person, luego le digo a este joven, you know, there's some very important responsibilities that I would like to see you take. Sabes, hay algunas responsabilidades bien importantes que me gustaría que tú tomaras. And then he gives him some responsibility. Entonces le da una responsabilidad. But it starts with praying with a man. Pero el proceso arranca con un tiempo de oración juntos. And then he says, and this happened with me too. Y él hizo lo mismo conmigo. I always give young people challenging biographies. Decía este hombre, yo siempre le pido a un joven que lea biografías cristianas. That's what he did with me. Fue lo que hizo conmigo. I was about 14 or 15. Tenía 14, 15 años. And I was at camp. Y estaba en el campamento. And he was our leader all summer. Él fue el que dirigió todo ese tiempo de vacaciones el campamento. This was a 2-year period, a 2-month period. Duró esto unos 2 meses. I was with him for 2 solid months. Durante 2 meses yo lo acompañé a él. No break in there. We were together 2 months. No me dieron vacaciones. So we always pray together. Entonces orábamos juntos. Then he says, "You got to read this book." Y me decía, "Uy, tienes que leer este libro." All the workers here have to read this book. Aquí todos los que colaboran en el campamento tienen que leer este libro. And he always gave missionary biographies. Y siempre daba a leer a los jóvenes biografías de misioneros. And my first biography was Hudson Taylor's life. Y la primera biografía que leí fue acerca de la vida de Hudson Taylor. And that put a big challenge in front of me. Y eso me presentó un reto enorme. And we always had to pray for missionaries. Y siempre nos invitaba a orar por los misioneros. And if a missionary came to camp, y si llegaba al campamento un misionero, we all just sit around and ask a lot of questions. Siempre nos sentábamos con el misionero y le hacíamos hartas preguntas. You see, he was infecting us. ¿Sí ves? Nos estaba contagiando. He was influencing us. Él nos estaba influenciando. And he knew what he was doing. Y él sabía a lo que quería llegar. And this man has developed many young, well, they're not young anymore, they're men my age and younger that are Christian leaders. Y este hombre ha influenciado a muchos que en un tiempo eran jóvenes y ahora son hombres mayores, pero con el tiempo llegaron a ejercer una influencia importante. Now it wasn't all prayer and reading books. There was also fun and fellowship involved. Aparte del tiempo de oración, del tiempo de leer biografías, pasábamos un tiempo muy agradable, ameno con él. In other words, he was building a relationship with us. Entonces él estaba desarrollando una amistad, una relación con nosotros. And in that relationship, he was developing us. Y dentro del contexto de esa relación, nos estaba ayudando a crecer, a desarrollarnos. So there was a sense of friendship. Entonces había una amistad que se iba creando. And enjoyable fellowship. Y el compañerismo era rico, era agradable. Now we were very close friends until he died. Hasta que él murió, nosotros fuimos muy buenos amigos. But this is what he did with me. Pero él realizó este proceso conmigo. And my brother. También lo hizo con mi hermano. And many, many other young men and women. Muchos otros jóvenes. So building that relationship. Entonces el desarrollo de amistades, de relaciones. Maybe you go fishing together. Quizás pueden ir a pescar juntos. Maybe you take a walk together. Quizás in a park. Quizás pueden ir a caminar juntos a un parque. Maybe you go out to eat together. Quizás salen a comer algo. You do things together. Pero la idea es hacer cosas juntos. Build that relationship. Vayan construyendo, desarrollando una relación. Isn't that what Jesus said? ¿No es eso lo que dijo el Señor Jesús? Mark 3, be with me. Para que estén conmigo, para que me acompañen. He was building a relationship. Él estaba desarrollando una relación con esos hombres. Jesus didn't ride in on a white horse. Jesús no entró montado sobre un caballo blanco. I will lecture you for 1 hour. Y dijo, les voy a dar un discurso que se dura 1 hora. And then ride his horse home. Y después salir en su caballo blanco. I'll give you a test at the end of the course. Y al final les voy a dar un examen. No. No fue lo que hizo. He said, "Just be with me." Él dijo, "Acompáñenme, estén conmigo." Watch me. Obsérvenme. And we build this close relationship. Y se fue desarrollando una amistad muy estrecha. And that is one of the best ways to develop people. Y es una de las mejores formas de contribuir al desarrollo de una persona. Then our next point, siguiente punto, is provide educational resources to potential elders. Es provee recursos educacionales a los ancianos en potencia. It's amazing what you can do by putting a good Bible, a good book in someone's hands. Es increíble el potencial del que entrega una buena Biblia, un buen libro a otro hombre. So I'm about right now about 15 years of age. Entonces, les voy a contar de cuando yo tenía unos 15 años. And I'm at camp all summer. Y estuve en la época de vacaciones en el campamento. And another one of the men at the camp. Y otro hombre que estaba allí en ese campamento. He said to me, "You need a good Bible." Me dijo, "Tú necesitas una buena Biblia." You have a Bible that's falling apart. Tienes una Biblia que ya está bastante gastada. It's a very cheap Bible and you can't even read it. Y la verdad es que ya casi ni la puedes leer. Because the letters are so small. Porque la letra es muy pequeñita. He says, "I want to give you a good Bible." Me dijo, "Quiero darte una buena Biblia." Now, I don't know why he did this. Ahora no sé por qué se le ocurrió esta idea. But he gave me a beautiful leather-bound, expensive Bible. Pero me entregó una Biblia muy cara, muy muy fina esa Biblia. And he said, "I want you to read it every single day." Y me dijo, "Quiero que leas esta Biblia todos los días." That was like a tremendous gift right out of heaven. Era un gran regalo, era una Biblia con encuadernación en cuero. I had never had a really good Bible. Nunca había tenido yo una Biblia bien fina. You could even see it was a beautiful Bible. O sea, uno cualquiera podría darse cuenta cuán fina era esa Biblia. And I am 15 years of age. Y en ese tiempo tenía 15 años. And after I got that Bible, y después de recibir esa Biblia, I became so interested in the Bible. Me interesé tanto en estudiar la palabra. That I just started reading and reading and reading it. Que leía a lo largo de la Biblia. And my mother got very scared for me. Y mi madre se preocupó harto. She said, "People who read the Bible too much lose their mind." Dijo, "Tú sabes que la gente que pasa mucho tiempo leyendo la Biblia se vuelve loquita." No, she was very scared I was going to lose my mind. Y realmente le dio mucho miedo que yo iba a enloquecerme. Well, you know what I found? ¿Saben lo que yo descubrí? I was gaining my mind. Yo estaba aumentando en sabiduría. I found the Bible so interesting. Me interesaba profundamente la Biblia. But I believe that beautiful Bible with large letters, notes, helped me to want to read it. Y estoy convencido que tener una Biblia con letra grande y con notas de estudio. Now sometimes we give people contribuyó a que yo tuviera mucho interés en el estudio de la Biblia. So sometimes we give people Bibles but the print is so small you go. A veces regalamos una Biblia pero la letra es tan pequeña que no la pueden leer. It's too hard to read. O sea, se les dificulta mucho la lectura. And it hinders us from having an interest in it. Y la verdad es que no les estamos ayudando de verdad con eso. But this Bible had nice divisions and it had notes and it was nice big letters. La Biblia que me regalaron a mí tenía letra bastante grande y buenas notas que explicaban el texto. So I felt I had a great prize. Entonces sentí que me habían regalado algo de gran valor. And I read that Bible for years. Y durante años yo leía de esa Biblia. Somehow it got lost. I wish I could find it. No sé dónde fue que se me perdió. Me gustaría recuperarla. But after I got other Bibles, De eso conseguí otras Biblias. But I wanted to keep that first Bible. Aunque me hubiera gustado guardar esa Biblia. And somehow in moving, I don't know where it went. Y entre trasteo y trasteo se desapareció. Now notice, someone put that into my hand. Pero lo que quiero enfatizar es que alguien me regaló esa Biblia. And I know who that man is. Y yo sé quién fue que me lo regaló. And he's with the Lord today. Y él está hoy con el Señor. So when I meet him in heaven, entonces, cuando me encuentre con él nuevamente, ya I'm en el cielo, say, "Thank you for that good le voy a decir, gracias por esa Biblia que me regalaste." Now that's how you train people. De esa forma uno capacita a otros. You put good resources in their hands. Se les da buenos recursos. And the first thing you have to find out about the person you're training is, do they have a good Bible? Y lo primero que debes preguntarle a una persona con quien vas a trabajar para desarrollar potencial en ellos es, ¿tienes una buena Biblia? I often ask people, "Can I see your Bible?" Muchas veces le pregunto a la gente, "Muéstrame tu Biblia." And people show me their Bible and I know why they're not reading it. Y me muestran su Biblia y yo entiendo por qué no la leen. And so I tell them, "You need a good reading Bible." Entonces les digo, "Necesitas una buena Biblia, una Biblia la cual puedas leer con mucha facilidad." Now, Sunday morning, I'm going to talk about this. Ahora yo voy a hablar de esto aquí mañana por la mañana. Bible reading. La importancia de la lectura de la Biblia. Its importance. la importancia de ello. And one of the points I'm going to make is you have to have a good Bible. Y lo que quiero decir es que es importante tener una buena Biblia. Whatever money you have to spend, get a good Bible. Cueste lo que te cueste, consigue una buena Biblia. I believe in that. Creo firmemente en eso. All right, now you need a Bible concordance. Necesitas también una concordancia bíblica. So, help your friends get a Bible concordance. Entonces, ayuda a tus amigos a conseguir una concordancia bíblica. Now, the man I've been talking to you about, Mr. Paul Sapp. El hombre del cual les vengo hablando, Pablo Sapp. He spent a lot of money in his life giving books to people. Él invirtió mucho dinero en comprar buenos libros para regalar a la gente. A lot of money. Mucho dinero. And he didn't have a lot of money. Y la verdad es que no tenía mucho. I don't know how he did it. No sé cómo lo consiguió. But after you got a good Bible, pero después de ayudarle a alguien a conseguir una buena Biblia, your next most important tool is a good Bible concordance. Lo que más necesitan es una buena concordancia bíblica. And then use it. Y después utilizarla. Then you need a good one or two volume commentary. Acto seguido, necesitas un buen comentario bíblico de un tomo o de dos tomos. You know, at Christmas people give gifts. En la época de la Navidad, la gente acostumbra a regalarse cosas. Now, in the old days, they used to give you a tie at Christmas. Anteriormente, a mí me regalaban una corbata en la época but de Navidad. But people don't wear ties anymore. Pero ya casi no se usa la corbata. So, don't give ties. Entonces, no regalen corbatas. Or you used to get a handkerchief. O a veces también regalaban un pañuelo. People don't use handkerchiefs. Pero ya la anymore. Gente no usa pañuelos. They just go like that. Simplemente se limpian con la manga. So, What should you give people at Christmas? Entonces, en Navidad, ¿qué se le puede regalar a la gente? Good books. Buenos libros. My family knows they get books at Christmas. En mi familia saben que lo que yo quiero en época de Navidad es un buen libro. So to my son-in-laws. Y yo también les regalo a mis familiares buenos libros. We think about this. A mis yernos, a mis nietos. What do they need? Yo pienso, ¿qué necesitan mis familiares? And one of the first gifts I give is some good one or two volume commentaries. Y lo que me gusta regalar es un buen comentario bíblico de un tomo o de dos tomos. The reason is people are pretty ignorant of the Bible. La razón es que el nivel de conocimiento bíblico es bastante bajo. And they need help. Y necesitan ayuda para comprenderlo. And so I believe very strongly in commentaries. Yo creo firmemente que todos deben tener un comentario bíblico. See, a commentary is written by someone who's a gifted teacher. Un comentario lo ha escrito alguien que es un buen maestro bíblico. And the Lord gives teachers to equip the body. Y el Señor ha dotado al cuerpo de buenos maestros. So I want to equip my relatives and my friends and those I'm discipling. Y yo quiero que mis familiares, mis amigos y aquellos con quienes estoy trabajando tengan buenas herramientas de estudio. So when I think there's a good teacher with sound doctrine, and if they've written a commentary, I want to give that. It's a teaching tool. Entonces, al haber un comentario preparado por un buen maestro de la Biblia, yo lo quiero regalar a personas cercanas a mí. And es una buena herramienta para que aprendan más de la Biblia. And that teacher is now equipping and helping prepare that person. Y de esa forma, este maestro bíblico está colaborando en el proceso de formación de este amigo mío, pariente mío. So right now in my own personal daily devotions, en mi tiempo devocional diario, I'm going through the book of Isaiah. Estoy estudiando el libro de Isaías. Now I've read Isaiah a number of times. Yo he estudiado Isaías ya varias veces. And I've used commentaries on it. Y he hecho el estudio con la ayuda de algún comentario. But I still don't feel I have a good handle on pero Isaiah. Todavía no pienso que entiendo a cabalidad la profecía de Isaías. So there's a good commentary on Isaiah. Entonces encontré un buen comentario sobre Isaías. And so it's helping me to get a better grasp of the book of Isaiah. Y me está ayudando a comprender mejor el libro de Isaías. And you know the book of Isaiah is all about Christ. Saben que el libro de Isaías tiene mucho que ver con Cristo. It's one of the most Christ-centered Old Testament books. Es uno de los libros del Antiguo Testamento más cristocéntricos. It's a great messianic book. Es un libro con muchas profecías mesiánicas. And about the kingdom. It's a wonderful book. Y habla book. Acerca del reino de Dios. But frankly, it's hard. Pero la verdad es que es difícil de comprender. So a commentary helps. Entonces, contando con un comentario, puedo entender mejor el mensaje del libro. If you can put in the hands of a disciple a one volume or a two volume commentary, you will help them. Entonces, si puedes colaborarle a aquel a quien tú estás discipulando a conseguir un comentario bíblico de un tomo o de dos tomos, le vas a prestar una enorme ayuda. And tell him to use it. Y dile que lo use. And there's some very good study Bibles. Y hay también muy buenas Biblias de estudio. And good study Bibles can help people. Una buena Biblia de estudio pueden ser de gran ayuda para una persona. Just make sure it's sound doctrinally. Asegúrate que es una Biblia de estudio de sana doctrina. All right, here's another very important thing you need to put in people's hands. Algo más que debemos ayudarle a conseguir a la gente. People need help in understanding the whole flow of the Bible. Necesitamos tener una comprensión del mensaje completo de la Biblia. Now listen very carefully. Escuchemos con mucha atención. People could be saved for years. Puede haber gente que lleva años de creyente. And they have no mental picture of how the Bible fits together and develops. Pero no comprenden todo el mensaje de la Biblia. No tienen una comprensión clara de cómo se presenta en el tiempo la verdad bíblica. It's just sort of a bunch of verses and books. O sea, books. Tiene muchos versículos aislados, libros, pero no comprenden el mensaje completo de la Biblia. But that's not true. Pero la Biblia no es una serie de versículos aislados. The Bible is a story starting in Genesis 1:1, ending in Revelation 22. La Biblia tiene un propósito definido. Es una historia que empieza en Génesis 1 y prosigue la historia hasta Apocalipsis 22. And the whole Bible holds together. Y realmente la Biblia tiene una unidad impresionante. So we do, and you can do this in your whole church. Y tú puedes hacer esto en tu iglesia local. We need to teach people the development of the story of the Bible and the doctrine, and it's a wonderful building and building to the New Testament. Necesitamos enseñar a la gente el desarrollo de la verdad bíblica como una verdad construye sobre otra verdad. Esto es maravilloso como funciona así y debemos dedicarnos a enseñarlo de esa forma. Frankly, la verdad es, to most people, the Bible is a very foreign book. Para mucha gente, la Biblia es un libro incomprensible. So here's a series you could give in your church. Entonces, podrías dar una serie de mensajes en tu iglesia. In about 6 or 8 weeks, en cuestión de 6 a 8 semanas, take people through the whole Bible. Ayuda a la gente a comprender el mensaje de la Biblia. First 5 books are a unit. Un panorama de la Biblia. Then you have some historical books. Los primeros 5 libros, el Pentateuco, luego los libros históricos. You have some poetry in luego your los prophets. Libros poéticos. And then you have prophets. Y luego la sección de libros proféticos. Then you open up to the gospels. Y luego siguen los evangelios. And then you move to the book of Acts, which transitions to the letters. Y luego llegas al libro de Hechos, que presenta una transición a las epístolas. And then we have a grand conclusion to the Bible in the book of Revelation. La conclusión de la Biblia la encontramos en el libro de Apocalipsis. It's important you see the whole flow. Es muy importante comprender el panorama de la Biblia, tener un sumario de la Biblia. So you have to help people with that. Y para eso la gente necesita que les ayudemos. That's a great kind of Bible study, by the way. Esa es una excelente forma de estudiar la Biblia. I once had a Bible study with unsaved people surveying the Bible. Una vez hice un estudio bíblico con personas inconversas. Hicimos un panorama de la Biblia. Most of these people didn't know there was an Old Testament and a New Testament. La mayoría de esta gente no tenía ni idea que hay un Antiguo Testamento y un Nuevo Testamento. So I took them through the whole Bible in 6 weeks. Entonces en 6 semanas compartí con ellos el mensaje de la Biblia. And they were shocked to see that it was one long story. Y para ellos fue sorpresa ver cuánta unidad hay a lo largo de la Biblia. And the theme of the scriptures is Christ. Y que el tema de las escrituras es el Señor Jesús. From Genesis 3:15 right to the end. Desde Génesis 3:15 hasta que termina la Biblia. And every one of them said, "I never knew that was so interesting." Y la gente decía, es que yo nunca sabía eso, es interesantísimo. So you need to put some kind of tools in the hands of your disciples to see the survey of the whole Bible. Los discípulos necesitan tener herramientas a fin de comprender el panorama de la Biblia. And then people need to know Bible doctrine. Luego la gente necesita entender, estudiar doctrina bíblica. You have to give them some kind of doctrine book. Necesitan algún material para poder estudiar doctrina bíblica. significa. A very simple doctrine book is Paul Little, Know What You Believe. Un libro muy sencillo en cuanto a doctrina básica es un libro escrito por Pablo Little, Conoce lo que crees. In our church, en nuestra iglesia, no one on any level teaches until they first read Paul Little, Know What You Believe. Nadie puede involucrarse en el ministerio de la enseñanza hasta no haber estudiado este libro, Conoce lo que crees. In fact, we give two books to every teacher, even Sunday school teachers, Awana leaders, they have two books they have to read. Lo que es más, le pedimos a todos los que están involucrados en el ministerio de la enseñanza que lean dos libros. Paul Little, el de Pablo Little, Know What You Believe. Sabe lo que crees. And it covers in a short book, a nice short book. Y es un libro bastante cortico. Every major doctrine. Pero dedica a explicar brevemente cada doctrina principal. If you do not have that book, you should get that book. Si no tienes ese libro, consíguelo. And then if you move on to eldership, you'll need a bigger doctrinal book. Y si ya vas avanzando y tienes la oportunidad de ser anciano, necesitas otro libro de doctrina bíblica. We've been using Wayne Grudem's Shorter Systematic Theology, and I'm pretty sure it's in Spanish. Me gusta el libro de Grudem sobre teología sistemática. Doesn't mean we agree with everything he says, but it's a good outline. No estoy de acuerdo con todo lo que afirma Grudem, pero presenta un buen bosquejo de doctrina bíblica. People, if you're an elder, you have to know doctrine. Si eres anciano, necesitas conocer doctrina bíblica. You have to know doctrine. Es imprescindible que conozcas doctrina bíblica. Because you have to protect the church. Porque es tarea tuya proteger, defender a la iglesia. You have to be able to exhort with sound doctrine. Debes poder refutar a los que enseñan cosas falsas. All right, now here's something we don't think about much. Aquí hay algo que muchas veces no se nos ocurre. A nice short book on church history. Un buen libro, un libro breve sobre historia cristiana. You need to see 2,000 years of church history, the development of what has happened and the different branches of Christianity. Necesitas entender qué ha pasado en 2,000 años de historia cristiana, cómo se han formado diferentes grupos, diferentes corrientes. We learn from history. Aprendemos mucho de la historia. Much of the Old Testament is history. Mucho del contenido del Antiguo Testamento es historia. So if you have never read a book on the history of the Christian church, you should do that. Tú debes leer un libro acerca de historia cristiana. Si no lo has hecho, hazlo. Do you think you made up the doctrine of the Trinity? ¿Te parece que la doctrina de la Trinidad nació con nosotros? Or the right view of Christ's humanity and deity? ¿O que la comprensión correcta de la deidad e humanidad de Cristo salió de nosotros? No, you didn't do that. No, nosotros no nos inventamos eso. That was fought out for hundreds of years. Eso fue algo que se desarrolló a lo largo de varios siglos. And God's people and God's teachers have given to us this wonderful doctrine of the Trinity, the divine and human nature of Christ, and have explained it by its own conflicts. Y grandes maestros bíblicos nos ayudan porque ellos han desarrollado la doctrina de la Trinidad, una comprensión acertada de la divinidad y humanidad de Cristo. Esto ha ocurrido a lo largo de muchos siglos. That is true. Y eso ha sido así. A lot of Christians act like they just discovered everything. Y muchos creyentes piensan que ellos son los primeros a quienes se les han ocurrido algunas verdades. And like, they're the only church. Y algunas iglesias actúan como si ellos fueran los únicos que tienen la verdad. There's been 2,000 years of history and many great servants of God who have brought great truth to us. Pero esto de la iglesia cristiana tiene 2,000 años de historia y hay grandes maestros quienes han ayudado a comprender las verdades bíblicas. There has been a development of Christian doctrine. Ha habido un desarrollo de doctrina cristiana a lo largo de los siglos. All right, you need to see how you fit in that big picture. Necesitas ver cuál es el papel tuyo dentro del gran desarrollo del propósito de Dios. Now this is how you're preparing people. Y de esta forma te preparas tú y también contribuyes a la formación de otros. All right. You're giving resources, resources. Lo que estás haciendo en este proceso es regalar ayudas bíblicas, recursos bíblicos a otros. A good Bible. Buena literatura, una buena Biblia. Good Bible tools. Unas buenas herramientas para el estudio de la Biblia. Some good doctrine books. Buenos libros sobre doctrina bíblica. You are over time giving these to those you are developing for the future. Y estás regalando estos recursos, estas ayudas a esas personas con quienes estás trabajando, deseando ver en ellos formación de liderazgo. And these books are doing a lot of work for you. Y estos libros realmente están impactando las vidas de estos discípulos. In fact, every one of our elders, before they're an elder, they have gone through a systematic theology. We have asked them all kinds of questions. We have prepared them for that. Antes de que alguien sea reconocido como anciano en nuestra congregación, tienen que haber estudiado un buen libro de teología sistemática. Se le hacen preguntas muy profundas. Tienen que saber cómo defender la fe. So these books help us to train others. Estos libros nos ayudan a nosotros a capacitar a otros. To equip others. A capacitar, a contribuir a la formación de otros. You know how many men become elders and they don't really have a clue about Bible doctrine. ¿Cuántos ancianos hay que no tienen ni idea en cuanto a doctrina bíblica? In fact, if you ask them some hard questions about the divine human nature of God, of Christ in one person, you'll find out they might be heretics. Lo que es más, si le preguntas a alguien que te explique bien cómo son las dos naturalezas del Señor Jesús, te sorprenderás que quizás tengan hasta algunas ideas heréticas al respecto. Let me tell you a story. Quiero contarles algo. When I was 18 years of age, cuando yo tenía unos 18 años, the Jehovah Witnesses got a hold of me. Los testigos de Jehová se comunicaron conmigo. Two very pretty young lady came to, pretty young women came to my house. Dos chicas muy bonitas vinieron a visitarme. And they were very pretty girls. Y la verdad es que eran bastante bonitas. And they had Bibles. Y tenían Biblias. And they had literature. Y tenían literatura. And they were very sweet. Y realmente eran bastante amables, muy dulces. And they started to at the door teach me some things real quickly. Y allí llegaron a la puerta de mi casa y empezaron a enseñarme varias cosas. And they said this. Y me dijeron lo siguiente. They showed me some verses that Jesus was not God. Me mostraron algunos versículos y me insistieron que Jesús no fue divino. Jesus was created. Jesús fue un ser creado. He's actually Michael the Archangel. Y la verdad, él es Miguel el Arcángel. And she started showing me these verses. Y empezó a mostrarme diferentes versículos. And I could not answer them. Y yo la verdad no pude darle respuesta. And this shocked me. Uy, esto me sorprendió. I didn't know what to do. Yo no sabía qué hacer. They challenged me. La verdad es que esto presentó un desafío enorme para mí. So I went back to my local church. Entonces volví a mi iglesia local. And I asked some of the elders, look at these verses they've shown me. How do you answer them? Y les dije a los ancianos, miren lo que dice este versículo. ¿Qué respuesta tenemos para esto? They had no answers. Y la verdad, no sabían dónde estaban parados. They actually didn't know what to say. La verdad, no sabían qué decir. Now this shook me real hard. Uy, esto me afectó tremendamente. And I thought maybe these young girls are right and this church is wrong. Y yo pensé, quizás las que tienen la razón son las chicas y en mi iglesia no se enseña la verdad. Here the elders in the church couldn't really explain to me the divine nature of Christ. Los ancianos no podían explicarme la divinidad, la deidad del Señor Jesús. Now they believed he was God, but they couldn't get those key verses. Creían que Él es Dios, pero no podían explicármelo usando versículos bíblicos. So, I started to study this subject. Entonces yo empecé a estudiar este tema. I read everything I could on this. Leí todo lo que podía acerca de esto. And to this day, I am very conscious of the subject of the divine nature of Christ. Y aún hoy me interesa profundamente esto de la deidad del Señor Jesús. So through people like Walter Martin, I started to realize Christ is God. Entonces, estudiando los escritos de alguien como Walter Martin, empecé a entender mejor la naturaleza divina de Cristo. And I got to know those verses really well. Y aprendí muy bien estos versículos. And Hebrews 1 helped me more than any other verse. Y más que cualquier otro pasaje, el estudio de Hebreos 1 me ayudó a entender esta verdad. Let all the angels of God worship him. Póstrense delante de él todos los ángeles. Let all the angels of God worship him. que le adoren todos los ángeles de Dios. Jesus is worshipped by all the angels in heaven. Jesús es el objeto de adoración de todos los ángeles. Are the angels of heaven going to worship an angel? ¿Los ángeles se atreverían a adorar a otro ángel? No, they're not going to worship an Para angel. Nada, no lo van a hacer. They only worship God. Ellos solamente adoran a Dios. So that verse really helped me. Entonces ese versículo me ayudó bastante. You see, the elders didn't even have basic Bible doctrine. Los ancianos carecían de información, de conocimiento, de doctrina bíblica básica. So, if you're going to train people for eldership, y si vas a capacitar a gente para servir como ancianos, you got to know how you're going to do this. Debes saber cómo hacerlo. And you're going to need some help. Y vas a necesitar ayuda. And there's plenty of good helps out there. Y hay muchísimas herramientas, ayudas que están disponibles. Get those helps and get them there in your local assembly. Consigue esas herramientas y que puedan usarlas toda la gente de la asamblea. Every assembly should have a good book display where they have great books to help God's people. Debe haber una buena biblioteca en cada asamblea local para ayudar al pueblo de Dios. Good evangelistic literature. Buen material evangelístico. Good Bibles and commentaries for the people. Buenas Biblias y comentarios que la gente puede estudiar y adquirir. It's a service to your people. Es un servicio que se ofrece and a los creyentes. And this is a service this weekend, getting good books to y you. Y este fin de semana se está ofreciendo ese servicio al ofrecer buenos libros. So use these wonderful tools to help you develop people, and it will save you also a lot of work. Utiliza estas buenas herramientas en el desarrollo de otros, te ahorrarás mucho trabajo de esa manera. So you're developing a relationship. Entonces estás desarrollando una amistad, una relación. And then you're providing good resources. Y proveyendo buenos recursos, buenas ayudas. In other words, you're in the education business. En otras palabras, estás contribuyendo a la formación de otra persona. If you're an elder, you're in the education business. Si eres un anciano, tu trabajo es la formación de otras personas. You're in the equipping business. Realmente el trabajo tuyo es capacitar, enseñar, entrenar a otros. Now, Jesus said, I want you to be with me. El Señor Jesús dijo, quiero que estén conmigo. So, one of the ways you train and develop men is to have them with you. Una de las formas de capacitar, de entrenar a otros hombres, es que lo que te acompañen, que estén contigo. Whenever I'm teaching a class or a Bible study at our church, cuando yo estoy enseñando un grupo de estudio bíblico en la iglesia, I always ask another man to be my assistant. Siempre le pido a otro hombre que me colabore, que me ayude. And I want him to help me. Y quiero que realice esa labor. So while I'm teaching, he's watching me. Entonces mientras yo estoy enseñando, él me está observando. And he's going to teach. Y después se le va a dar la oportunidad a él también de enseñar. Then I'm going to evaluate him. Y al realizar él esa tarea, yo voy a evaluar cómo lo hace. So not only am I teaching, I'm now developing another teacher. Entonces, no solamente estoy enseñando yo, sino que estoy contribuyendo al proceso de formación de otro maestro. We have elders meetings. En las reuniones de los ancianos. I have found having men at elders meetings one of the best training grounds there is. Hemos descubierto que invitar a otros hombres a las reuniones de ancianos es una excelente forma de capacitar a nuevos ancianos. Todos los ancianos, antes de ser reconocidos como tal, han estado asistiendo durante un año o dos años a las reuniones de los ancianos. Jesus said, I want you to be with me. Jesús dijo, quiero que me acompañen, que estén conmigo. So that's how you train fellow new elders. Y ese es el proceso que seguimos al capacitar a nuevos ancianos. They're with you. Están contigo. They come to the elders meetings. Están presentes cuando se reúnen los ancianos. You teach a course, you have them be a co-teacher. Y cuando estás enseñando un estudio, ellos te acompañan. You got to run to the hospital, you say, hey, why don't you come with me? Si tienes que hacer una visita en la clínica, dices, ¿por qué no vienes y me acompañas? Have them come over to your house, have dinner together with the family. Invitarles a estar en tu casa y a comer contigo y con tu familia. And the person doesn't even know it, but he is being developed into an elder. Y aun sin darse cuenta, esta persona está siendo desarrollada, está siendo capacitada para tomar el trabajo de anciano. That's the natural way. Es una forma muy natural de hacerlo. Be with me. Acompáñenme, estén Watch conmigo. Me. Obsérvenme. And at the end of 3 years, they had deeply planted into their brains the life of Jesus Christ. Y después de 3 años, ellos tenían una comprensión muy clara. Entendían muy bien cuál era la vida de Cristo. They could never be the same. Y nunca volverían a ser los mismos que eran antes. So, we're educators. Entonces estamos capacitando, entrenando, educando we're a otros. Trainers. Estamos capacitando a otros. We are reproducers. Realmente estamos en el trabajo de la multiplicación. Use all these methods I'm talking about. Use todos estos métodos a los cuales nos hemos referido. And you can have formal classes too. Y también pueden haber clases más formales, de instrucción formal. You take that mentoring guide and you give formal teaching to future elders. Usan la guía de estudio de liderazgo bíblico para ancianos y tiene muchas lecciones que pueden hacer con los ancianos en potencia. I know one assembly I just came from in Korea where they took some of their finest young men and sent them to a Bible school for a year and they're paying for it. Estuve en Corea hace poquito y una iglesia local allí, los hombres que en los cuales veían mucho potencial, los enviaron a un instituto bíblico durante un año y la iglesia local asumió el costo de esa capacitación. I was very impressed by this church. Me pareció una idea genial. They're very proactive in developing their young men. Es una iglesia local que tiene una visión, identifica a los líderes potenciales. And it was interesting to see all the young people at this church. Y fue interesante ver cuánta gente joven hay en esta iglesia local. And they've got a real eye for the young people. Y los líderes están muy pendientes del desarrollo de los jóvenes. And it's interesting in the Lord's Supper how they were praying and leading. E interesantemente, durante el tiempo de la cena del Señor, los jóvenes estaban muy involucrados. See, they were opening doors. Estaban abriendo puertas, dando oportunidades. They were saying, "There's a place for you here." Estaban diciendo, en nuestra iglesia local hay oportunidades para que tú participes. There's a future for you here in this church. Hay un futuro para ti en esta iglesia local. We are looking for people like you. Nosotros estamos pendientes, queremos encontrar personas como tú y darles oportunidades. So before we take our break, I'll tell you this story. Entonces quiero contarles una cosita más antes de pasar al refrigerio. I was 24 years old. Tenía 24 años. When I first came to Littleton Bible Chapel, the church I go to now. Y a esa edad fue que llegué a la capilla bíblica de Littleton, donde estoy todavía. I was there maybe 2 months. Había estado allí unos 2 meses. And one of the elders called me. Y me llamó uno de los ancianos. And I was in school at the time. Estudiaba en ese tiempo. And he said, "I want to take you to lunch." Y él dijo, "Quiero invitarte a almorzar." So we went out to lunch. Entonces salimos juntos. To make a long story short, y bueno, sin contarles toditos los detalles, he said to me, "We're looking for people like you." Me dijo, "La verdad nos interesa encontrar gente como tú. We would like you to consider staying here." Nos gustaría que tú te quedaras aquí. There's a place for you here. Realmente hay un trabajo que tú puedes desarrollar aquí. Now that elder who said that to me, el anciano que me dijo eso, became one of my dearest friends until he died last year. Llegó a ser uno de mis mejores amigos. Falleció el año pasado. And we served as fellow elders many, many years. Servimos juntos como ancianos durante muchos años. But here he was looking at the young men in the church saying, "There's a place for you here." Él deseaba comunicar a la gente joven de la iglesia, "Mira, en esta iglesia local hay un ministerio que tú puedes desarrollar. You don't have to wait till you're 55 to be an elder. Tú no tienes que esperar hasta tener 55 años para serle útil al Señor. We need people like you." Necesitamos gente como tú. And that man opened doors for me. Y ese hermano abrió una puerta para mí. And it wasn't just me, it was other young men. Y no lo hizo solamente conmigo, lo hizo también con otros. He didn't just want to hide his little position because he was the man who started the church. Lo que le interesaba no era defender su posición como el fundador de la iglesia. He wasn't threatened by young men. No se sentía amenazado por un hombre joven con capacidades. He wasn't threatened by people far more talented than he was. No se sintió amenazado que había personas en la iglesia que tenían más talento que él. No, he was a true servant. Él era un verdadero siervo. Anyone that would be good for the assembly, he would open doors and push them. Cuando él veía a alguien que podía ser útil allí en la asamblea, él abría la puerta y le animaba a tomar su puesto de servicio allí. Always promoting other people. Siempre promoviendo a otros, animando a otros a servir. I remember it was just maybe 4 or 5 years I was in the church. Recuerdo, había estado en la iglesia unos 4 o 5 años. And they appointed 3 younger men as elders. Y fueron reconocidos tres hombres bastante jóvenes como ancianos. Oh, people got so excited. Oh. Uy, y la gente se preocupaba por eso. We love our three original elders. Dijeron, no, nosotros solamente queremos quedarnos con los tres ancianos que hemos tenido hace tiempos. Who are these young men? ¿Quiénes serán estos aparecidos? They're gonna ruin the church. Es que van a echar a perder la iglesia. Who knows what they'll do? Uy, no sabemos de qué serán capaces. They'll set off firecrackers in the church. Uy, quizás fuegos artificiales dentro de la iglesia. We feel uncomfortable with this. Uy, esto nos incomoda bastante. Well, those three men carry the eldership for another 30 years. Esos tres hombres sirvieron como ancianos durante 30 años. That was the right decision. Fue la decisión acertada reconocerles a ellos. And you know, now I've gone through the same thing. Y saben, yo ahora he pasado por el mismo proceso. When I said I'm stepping aside, other men are taking over. Cuando yo dije me voy a hacer a un lado y ahora tenemos nuevos ancianos. People started to cry. La gente empezó a llorar. We don't know the Lord. No los conocemos. Please don't leave us. No nos dejen solitos. People don't want new leaders. La gente no quiere nuevos líderes. But they have to understand there's a future coming. Pero tienen que entender que el futuro está allí a la vuelta nomás de la esquina. And it comes real fast. Y llega rápidamente. I'm already celebrating 2 years not being an elder. Yo ya tengo 2 años de no servir como anciano. Next thing I know, it'll be 10 years. Y cuando me dé cuenta, ya van a haber pasado 10 años. You've got to pass the baton on. Uno tiene que pasar el testimonio. You cannot drop the baton. No puedes dejar que se caiga al suelo. Even if people say, oh, no, we don't want to pass the baton. Aún si la gente te pide que por favor no lo hagas. You have to pass it on. Es necesario el proceso. 2 Timothy 2:2. 2 Timoteo 2:2 nos Look habla for de those eso. Men. Búscalos, identifica a And tales now hombres. Pass it on to them. Y pásales el testimonio. The kind who will pass it on again. Hombres quienes también harán lo mismo con otros. And again. Y otra vez más. Again and again. Una y otra vez. That's true apostolic succession. Esa es la sucesión apostólica verdadera, genuina. So you take the baton. Entonces toma el testimonio. And you pass it on. Y entrégalo a otros. Be deliberate. Be planning. Be praying of how you're going to do this. Planea hacerlo. Ten un plan definido para lograrlo. Now I've just given you some general ideas. Les he dado algunas ideas generales. You adjust that to your church. Ajusten las recomendaciones a la realidad de su propia iglesia local. Yeah, you may have better ideas than I have. Quizás tú tienes mejores ideas que las mías. You use them. Úsalas. But pass it on. Pero pasa el testimonio. Now, recently I ordered a baton. Ahora, recientemente yo compré un testimonio. I bought a baton. Lo compré uno. And I keep it near my desk. Y lo tengo allí sobre el escritorio. To remind myself, that's the job, to reproduce and pass the baton. Para acordarme que la tarea mía es la reproducción, pasar el testimonio a otros. So you buy yourself a baton. Entonces, cómprense ustedes un testimonio. Remind yourself, I got to pass it on. Para acordarse que la tarea suya es entrenar a otros. I'm not a caretaker of a cemetery. Yo no soy vigilante de cementerio. I'm an elder in the living church. Yo soy anciano de la iglesia viviente, del Dios viviente. If the Lord doesn't come, the church has got to go on. Y si el Señor no regresa antes, la iglesia tiene un futuro glorioso, debe seguir adelante. I have no idea of my future, whether I'll be sick, I'll die, what'll happen. Yo no sé cuál es mi futuro, si me enfermaré, cuándo moriré. But I got to know I passed the baton. Pero yo tengo que saber que he entrenado a otros para hacer la tarea. So you buy a baton. Entonces cómprense un testimonio. And remember, pass it on. Y recuerden que deben entregarlo a otros. Reproduce. Reproduzcanse. Now, we're going to take our break. Vamos a tener un tiempo de refrigerio. And then when we come back, y luego cuando regresemos, I want to deal with the four pillars of appointing elders. Vamos a hablar de cuatro pilares en este proceso de reconocer nuevos ancianos. All right.